11 y 35 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación de actualidad local y nos vamos a quedar con algunas de las citas culturales que se van a desarrollar durante este fin de semana en nuestro municipio. En concreto, vamos a referirnos a la proyección de una serie en versión largometraje que se va a llevar a cabo este próximo viernes, mañana, a partir de las 9 de la noche en el Guis Maestro Francisco Fatou. El proyecto, o más bien en este caso, la serie se llama El Encuentro y ha sido elaborada por un grupo de jóvenes ubriqueños, estudiantes todos ellos, que bueno, pues en su día decidieron realizar esta iniciativa. Nos van a contar los motivos, nos van a contar cómo se gestó la idea y el trabajo realizado pues en el tiempo de la mañana y en la jornada de hoy. Vamos a hablar con el director del largometraje, de la serie de cortometrajes, con José Manuel Salguero, que nos acompaña a través del hilo telefónico. José Manuel Salguero, muy buenos días. Buenos días. José Manuel Salguero es ubriqueño, tiene 19 años, está estudiando en la actualidad enfermería en Cádiz y yo imagino que concluiste recientemente el bachillerato, ¿no? Con los estudios de selectividad y demás. Y se planteó como proyecto de verano, quizá, el desarrollo de esta iniciativa, de bueno, pues la grabación, el montaje, la posterior proyección también de esa serie de cortometrajes. En fin, cuéntanos un poco cuál fue la idea, de dónde surge y con qué motivo, ¿no?, os ponéis a trabajar. Bueno, pues en un principio Manuel es suscriptor de un canal en YouTube que se llama Videópata y convocaron un concurso para todos sus seguidores y él participó. El episodio piloto, que dura 49 segundos, lo elaboró en 2 horas y lo subió. De eso quedó segundo en este concurso. Y después, un día que nos encontramos él y yo, nos conocíamos desde hace mucho tiempo, sabíamos que nos gustaba este mundo y decidimos llevar el proyecto adelante. Concurso, cuéntanos un poquito más detalles de ese concurso, ¿no?, en el que participaba Manuel, que es otro de los integrantes de este proyecto. ¿Cómo se llama de apellido, Manuel? ¿Qué más? Manuel Arena. Manuel Arena, digo para nombrarlo, ¿no? Claro, hombre, claro. Manuel Arena, que además es el encargado, el director de fotografía, el encargado de todo lo que tiene que ver con las imágenes, con la búsqueda de escenarios, localizaciones y demás, imagino. Participaba en ese concurso de un canal de YouTube. ¿Cómo se llamaba, me decías? Videópata. Videópatas. Ya son hombres mayorcitos que han estudiado audiovisual y enseñan a todo el mundo, en realidad, no solo a sus suscriptores, todo lo relacionado con este mundo, el plano, localizaciones, cómo hacer tú. Eso, el vídeo donde participó él y donde se publicó, es cómo hacer tus vídeos más cinematográficos, el tema de las franjas negras, la música, los distintos planos, plano corto, plano largo. Lo estaban enseñando y pusieron su mini corto y la gente pues empezaron a acudir al canal de Manuel a verlo y a pedirlo. Por favor, queremos seguir la historia de amor, también tuvo crítica porque es normal, es que es un tópico, al igual que el corto que hemos hecho, es todo basado a partir de un tópico. Cuéntame, en ese vídeo inicial que fue el origen, ¿no?, del encuentro, de este largometraje que se va a proyectar este viernes, ¿de qué va? ¿Qué es lo que podemos ver? Pues en el vídeo de 49 segundos se puede ver a una chica, Ana, que es la protagonista, que sale a pasear, se le cae la cartera y un chico la recoge y así se conocen, se produce un fechazo. Y a partir de este amor a primera vista, pues comienza la historia de amor, aunque la idea de Manuel no era seguirla de esa forma. Pues todo un tópico, ¿no?, como tú dices, las historias de amor en este caso, claro, a través de ese proyecto audiovisual que habéis creado vosotros. Y bueno, a raíz de ahí, pues os proponéis, ¿no?, ¿por qué no?, elaborar una serie de cortometrajes, después se convirtió en largometraje, todo esto fue sobre la marcha. Cuéntanos un poco. ¿Cómo surgió? A partir de la selectividad empezamos a elaborar el guión y tuvimos que cambiar el principio, ya que el actor pues no quería participar. Entonces tuvimos que buscar una historia alternativa y así pues comenzamos a construir los capítulos. Y este corto, bueno, esta serie, ya la de los 6 capítulos y largometraje, trata de una chica que se levanta a correr por la mañana y una de las distracciones más comunes en la actualidad es el hablar por WhatsApp mientras está andando. Y si no llega a ser por un chico que pasaba por allí, pues le atropella una moto y de ahí, a partir de ahí, el chico se enamora de ella. Y ya pues el corto pues lo veréis mañana. Ha inspirado entonces, como decíamos, ese vídeo inicial de Manuel Arenas, la serie de cortometrajes que habéis elaborado. Me decías que son 6 en total y habéis tardado en realizarlo pues prácticamente durante todo el verano. Este ha sido vuestro proyecto de verano. Habéis estado ocupado, ¿no? Me parece a mí. ¿No habéis tirado el verano en plan ocioso? Esto de ser el último verano aquí en Ubrique, os vais a estudiar fuera, en tu caso, por ejemplo, enfermería Cádiz, y bueno, en vez de estar festejando y disfrutando el verano, pues os embarcáis en este proyecto. Claro, pues la verdad es que sí, de eso Manuel y yo nos sentimos un poco mal porque tiramos demasiado de los actores, ellos tienen su vida, sus vacaciones, sus parejas, nosotros en cambio pues siempre, sobre todo yo, que era el director todo el día, que hay que quedar para ensayar, que hay que grabar, y de eso uno de los actores, que es Mario Aguilar, muy buena gente, ¿sabes? Está trabajando, entonces prácticamente ensayar con él y grabar con él era muy difícil, ya que sale a las 8 de la fábrica y era bastante complicado el organizarlo con él. Claro que sí. Pero bueno, hay una de las escenas, se graba por la mañana, él sale, que se grabó a las 7:30 de la mañana, un sábado, el sábado antes de feria, y ya él ahí sí podía, y ya ahí podíamos todos. Hay que tener voluntad, ¿eh? Antes un sábado a las 7 de la mañana. La verdad es que sí, me querían matar todos, pero bueno. Se hizo, ¿verdad? Se hizo. Se hizo. ¿Cuántas personas habéis participado en este proyecto? Me decías antes que unas 8, ¿no? Entre actores, director, guionista. Bueno, guionista sois un poco todos, ¿no? Cuéntanos. Guionista somos Manuel Arenas y yo. Los productores también somos Manuel Arenas y yo. Los actores son un total de 6. Son Mario Aguilar, como dije antes, Miguel Ángel Paso, Ana Belén Arena, Eva Marín, Alberto Mateo y Lucía Rodríguez. Y ya director he sido yo y el director de fotografía y ayudante de dirección ha sido Manuel Arena. O sea, 6 actores en la parte artística, ¿no? De lo que es el proyecto. Y el resto, todo lo técnico, para vosotros, para Manuel y para ti, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Os había encargado de todo lo que conlleva, bueno, pues la elaboración de un audiovisual que no es fácil para nada. Una cosa es lo que se ve en imágenes, ¿no? Lo que podemos ver en ese audiovisual del claro, tipo que sea, de un minuto, dos minutos. Esto tiene detrás un trabajo considerable que muy poca gente conoce. Pues sí. Bueno, cuéntanos un poco el argumento, ¿no? Porque ya nos has picado, sale a correr la chica, conoce al chico y a raíz de ahí una serie de acontecimientos que los desvelamos o no. Pues no se pueden desvelar hasta ahora mismo, hasta este mismo momento. El corto está subido a YouTube y tiene un total de 5 capítulos y en ellos ya la gente que lo haya visto pues habrá descubierto un poco la trama, ¿no? Se complica y ahora resulta que al final pues la complicación pues no era tan complicación como parece, pero en fin, básicamente es eso, se construye a través de este tópico y ya se van relacionando las historias de cada personaje. ¿Y qué te puedo contar un poco de cada personaje? Venga, cuéntame, sí, resulta interesante, a ver. Pues mira, la protagonista es Hanna, que se llama igual que la actriz. La protagonista es Hanna, es la que sale a correr, y el que la salva es Miguel, se enamora de ella, y Miguel tiene un amigo, que es Pablo. Pablo es un poco un personaje sacado de Mujeres, Hombres y Viceversa, bastante subidito, dando todo el día pullitas a Miguel, pero al fin y al cabo es un amigo en el fondo, y es el único que ha sufrido un cambio. No estamos hablando de cambios profundos, ni una evolución psicológica del personaje, sino simplemente un cambio superficial, podríamos llamarle, que pasa de estar totalmente pasota con él a ayudarle, y ayudarle de una forma que a Miguel lo va a marcar. Y a Miguel, a Ana y a la que es, pues, en el capítulo 5 se ha revelado su pareja, que es María, amiga de Ana, aquí todos son amigos, como en la realidad, Y después está el personaje de Adrián, que en un principio es el novio de Ana, pero ya en el capítulo 5 se desvela que no, que es el hermano. Y a ver qué sucede en el 6. Ajá, es el desenlace final, ¿no? Ese malentendido que ha provocado ahí esa situación de desamor, ¿no? Casi. Y, claro, claro. Y a ver qué pasa al final. Bueno, pues de momento se han emitido 5 capítulos de ese proyecto, ¿no? que habéis realizado vosotros. Están colgados en YouTube y libremente cualquier persona que quiera pueda visitarlo. ¿Cómo, qué tiene que hacer? ¿Pone el encuentro para acceder y poder verlos? En la serie está colgado en el canal personal de Manuel Arena, aunque me hubiera gustado crear un canal específico para lo que vayamos a hacer de aquí en adelante, si es que hacemos algo más. Pero lo que tiene que hacer la gente es poner el encuentro en el buscador y seguidamente Manuel Arena, y ya le sale. Claro. O eso, o el nombre del primer capítulo, que es el encuentro, encuentro fortuito, y ya le sale. Bueno, pues eso para poder verlo y engancharse un poco de cara a conocer lo que va a ser el final de la trama, que se proyectará, imagino, mañana viernes, con lo que, bueno, pues la versión completa, ¿no? El largometraje completo de esta obra. Sí, mañana lo que se va a emitir son todos los capítulos, pero seguidos, para que coja el capítulo final antecedente, para que también la gente, pues, esperemos, ¿no?, que estén emocionadas por ver ese episodio final, el desenlace, que es el más largo de todo. El capítulo 6 durará pues alrededor de los 20 minutos aproximadamente, en comparación con los otros, que el que más duración tenía era el capítulo 2, con unos 12 minutos. Pues la gente, si querían corto y querían a la gente que conocían para reírse de ello o para animarse, pues van a tener de sobra. ¿Cuánto dura en total? ¿Le ha contado los 6 capítulos? Sí, sí. La duración. Claro, claro. En total dura 45 minutos todos los episodios, porque le hemos añadido escenas que no están en YouTube. O sea que es como una inédita, ¿no? Inédita, claro. Muy bien. Y después, bueno, mañana habrá una pequeña presentación por mi parte. Presentaré un poco a los actores, un poco la historia, para los que no hayan escuchado el programa de hoy, y se emitirá el corto, y bueno, habrá después una sorpresita. Eso, yo la verdad es que lo habéis trabajado todo de manera muy profesional. Yo he tenido oportunidad de ver uno nada más, que es el que he encontrado, que es el primero, y además creo que el que yo he visto, por lo que tú me cuentas, es el que presentó el germen, ¿no?, el que inspiró lo que han sido esta serie de cortometrajes, el que elaboró Manuel Arena, porque sí que el protagonista cambia, no es el mismo, pero... Bueno. Sí, que están elaborados de manera así, pues muy profesional, ¿no? Para ser vosotros aficionados y para contar además con vuestros propios medios, ¿no? Porque estos son medios, claro, caseros los que tenéis para poder llevar a cabo este proyecto, no son medios profesionales ni mucho menos. No, sí, totalmente. Los materiales que tenía Manuel y aparte otros que se han construido sobre la marcha. O sea que es un proyecto bastante interesante, ¿no?, el que habéis sacado adelante, sobre todo con esos medios los que disponéis y con la formación que tenéis, ¿no? Que me, claro, decías que se la habíais obtenido a través de asesoramiento de profesionales mediante internet, que no es que haya sido, bueno, pues formación específica que hayáis podido tener, no, pero, en concreto. Por ejemplo, Manuel ya sí había hecho varios cursos de fotografía, ya que él es aficionado a ello. Y ya pues conocía un poco, bueno, conocía bastante este mundo sobre los tipos de planos, que si la luz, que si este foco, que si distintos elementos. Y junto con eso y la creatividad de ambos, pues hemos llevado a cabo esto y se han podido crear los planos que tanto le han gustado a la gente, que sinceramente no me esperaba, entre comillas, el éxito que ha tenido la serie. Nosotros lo hicimos por hacer porque, entre comillas, nos aburríamos en el verano. Claro, teníamos el verano desocupado todo el año estudiando para selectividad, esforzándonos bastante, y después llega el verano y se produce un bajón. ¿Qué hacemos? Las horas pasan y pues decidimos emprender este proyecto, y de esta forma así nos ocupábamos y ocupábamos a otras personas, que son los actores. Y básicamente los conocimientos, pues los básicos. Pues nada más que por eso que has dicho, José Manuel, yo creo que quedaros la enhorabuena y felicitaros, sin ver el producto Gracias. Terminado, sin saber cómo está de calidad, si gusta o no gusta, ya al margen de la calidad, ¿no? Claro, ya depende de la gente. Exactamente. Hay que daros la enhorabuena por eso que has dicho, ¿no? El tiempo empleado en verano, en vez de dedicarlo pues a no hacer nada o a ocio directamente, ¿no? Claro. Pues lo habéis empleado en algo creativo y en ofrecer al pueblo un producto que puede gustar o no puede gustar, puede ser de su interés o no, pero bueno, estáis vosotros trabajando duro además para sacar adelante ese proyecto creativo 100% y ofrecérselo a todos los ciudadanos ubiqueños, y nada más que por eso, pues sí que sois dignos de admirar, ¿no? Que jóvenes con vuestra edad y con, bueno, pues en vez de emplear el tiempo libre que tenéis después de toda esa pecha de estudiar para iros fuera, pues os dediquéis el verano a hacer cosas como esta, es importante, ¿no? Que haya ubriqueños, jóvenes ubriqueños que se comporten así, la verdad es que sí. Hombre, claro. Bueno, pues nada, José Manuel, ¿qué te han dicho las personas que están a tu alrededor y que han podido ver, si no los 6 capítulos, porque lo tengáis un poco así en reserva, los 5 iniciales? Es que los 6 capítulos no lo han visto ni los propios actores, solo Manuel y yo. Así que es sorpresa también para los actores. Pero así cercano, pues nuestros amigos al principio nos ponían cara rara, cara de haber mordido un limón. Que vaya a hacer un corto, eso no sé. Es que, y nos costó bastante encontrar a los actores. No nos costó mucho, pero sí que nos costó lo suyo, porque la gente al principio era como invertir a ciegas. No sabían cómo iba a salir, no sabía cómo trabajábamos Manuel y yo. Y bueno, al principio nuestras familias nos apoyaron, después empezaron a ver cómo iba progresando, sobre todo nuestros padres. Pues me voy a quedar con Manuel editando, he quedado a ensayar con Miguel, nos vamos a ir al garaje a ensayar esta escena. Y así poco a poco, realmente nuestros padres y amigos más cercanos han visto todo el proceso y lo han vivido. No tanto como nosotros, pero podemos quedar a 8, no es que tengo que ensayar, pues eso ya requiere una implicación por parte de los actores en este proyecto, y ya los amigos pues lo veían positivamente. Ya luego, pues, de eso ya, en la feria pararon, Alberto estaba en la caseta, un muchacho bailando, y lo pararon. Y dice, perdona, tú eres del corto, ¿no? Y claro, él pues flipando en colores. Famoso ya aquí, ¿no? Claro, es famoso en Ubrique, que ya todo el mundo nos conocemos, pero que ya se echan fotos con ellos, conmigo no se echan fotos nadie. Claro, a ti no te conocen, tu cara no ha salido, el famoso es el actor, el director no. Claro, claro, además que yo soy muy fea y no soy agraciada para la gente. En fin, pero tu creatividad es lo importante, que aunque sea un cliché y te suena a ello, en realidad es que es así también. Bueno, José Manuel, te quería preguntar, ya no solo por lo que ha opinado la gente que lo ha visto y por todo ese trabajo que habéis llevado a cabo y demás, sino por lo que es la aceptación que ha tenido entre el público, ¿no? Porque, bueno, yo no sé si cuando comenzasteis vosotros a trabajar en esto, pensabais que iba a concluir con un estreno en el IEM Maestro Francisco Fatou, con la proyección de todos esos cortos unidos en un largometraje y con que gente por la calle reconozca a los actores del corto que habéis hecho vosotros. No sé si eso os había pasado por la cabeza que podía ocurrir. En ningún momento de eso, como dije antes, nos lanzamos a la aventura, a ver cómo se lo toma la gente, a ver cuánta gente lo ve, y el primer capítulo ya tiene más de 800 visitas. Eso, hombre, para nosotros, entre comillas, es una locura, no nos esperamos tanto éxito, ni que, por ejemplo, a Manuel o a mí, nos diera gente que nos conoce, hoy pues este plan está muy chulo, esto lo habéis hecho muy bien. A la gente lo que menos le ha gustado ha sido el argumento, por lo que dijimos antes, comentamos, que es un tópico, pero lo que sí le ha gustado mucho es la música, que la música, excepto una canción, bueno, dos en total, la del capítulo 2, cuando entra Pablo en el bar, y la de David Guetta y la de Elsen Torres, la canción triste, cuando Miguel está pensando en Ana, en el capítulo de Redención, esas dos tienen copyright, las otras no. Eso ha sido lo que más le ha gustado a la gente, la música, además de los planos. ¿De quién es la música? La música es perteneciente a YouTube Audio Library, que es un canal de YouTube que tiene música sin copyright, o sea, lo puedes utilizar en tus vídeos, y de hecho muchos youtubers que son, pues, las personas que se dedican a ello, los chavales y los jóvenes que están cobrando de YouTube, de las visitas, pues utilizan esta música, ya que no les cobran por ponerla las compañías, y nosotros pues no hemos querido sumar a esta tendencia de coger música sin copyright y, uh-huh. y eso. Para respetar los derechos de todo el mundo, ¿no? Claro, los derechos de autor y sobre todo, bueno, con la canción de David Guetta nos lo hemos pasado un poquillo... Bueno, pero eso no diga. No, hombre, pero... Yo he escuchado la música de un grupo local. Ah, claro, hombre, por supuesto, me había olvidado. El grupo local es Escalera. Escalera, eso es. Que son tres jóvenes como nosotros, ya los tres estudiando. Y la verdad que son muy buena gente, se lo dijimos, mira, ¿crees que participa en el corto? Sí, hombre, por supuesto que sí, hombre, tú nos llamas. Le pusimos la canción ya en el primer episodio, se intenta hacer referencia en varios capítulos, y bueno, puede que salgan o puede que no, en el último capítulo. Ah, no sabemos, ¿no? Si se va a repetir la música de este grupo, Escalera, en el capítulo número 6, que se va a proyectar ya definitivamente este viernes o no. Lo tendrán que ver los interesados acudiendo a esa cita. Oye, esperáis muy buena participación. El IES Francisco Fato tiene 262 localidades. ¿Esperáis llenarlo? Yo imagino que sí, ¿no? Después de la aceptación que habéis tenido, más de 800 visitas en YouTube de uno de sus capítulos. Bueno, suponemos que sí, ¿verdad? Bueno, esperamos que sí, o que se llenen el máximo posible de localidades. Y bueno, pues a raíz de este encuentro también, ¿no? Aquellas personas que estén interesadas en disfrutar pues de esa creatividad de los jóvenes ubriqueños en el ámbito del audiovisual, pueden hacerlo viendo esa proyección del largometraje de los 6 capítulos del encuentro, que se va a proyectar, como decíamos, mañana viernes a partir de las 9 en el IES Maestro Francisco Fatou, previa presentación de su director, José Manuel Salguero. José Manuel, invitamos a los ubriqueños para despedir y bueno, pues le decimos a la gente que esté escuchándonos en este momento en sus casas, en su lugar de trabajo, ¿qué le puede decir para que vayan? Es decir, ¿qué le puede resultar interesante del encuentro para que ellos acudan a ver el largometraje? Bueno, pues uno de los factores que pueden favorecer a la asistencia del público es que van a ver gente conocida, que son gente que están todo el día en Ubrique, por ahí, lo conocen los vecinos, si no son primos. Otro es, pues, que van a ver muchos sitios de Ubrique, van a ver la plaza, van a ver locales de Ubrique, sí. Por ejemplo, el Tartufo o varios negocios más. Y sobre todo, pues... A la gente que le guste el mundo del audiovisual o simplemente que esté aburrido o quiera ir a ello, pues por supuesto que está invitado y yo espero, estoy seguro de que lo van a disfrutar. Pues ese es el motivo por el que tienen que ir a ver mañana viernes la proyección del largometraje El Encuentro. José Manuel Salguero, muchísimas gracias por habernos acompañado y atendido en la jornada de hoy para informar de tu proyecto. Enhorabuena, sobre todo por el trabajo y por el resultado también. Muchas gracias. Esperemos seguir hablando contigo en el futuro por ideas como esta, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. Venga, muchas gracias a ti. Venga, buenas tardes, adiós. Buenas tardes.